y loquito por su amor. Juega con mis sentimientos y me causa un dolor. Ella me tiene enamorado y loquito por su amor. Juega con mis sentimientos y me causa un dolor. No seas vanidosa, no te creas la gran cosa. Anda, no seas mala, solo entrégame tu amor. No seas vanidosa, no te creas la gran cosa. Anda, no seas mala, solo entrégame tu corazón. ¿Sabes qué? Me tienes enamorado. ¡Mi amor! Ella me tiene enamorado y lo quito por su amor. Juega con mis sentimientos y me causa un dolor. Ella me tiene enamorado y lo quito por su amor. Juega con mis sentimientos y me causa un dolor. No seas vanidosa, no te creas la gran cosa. Anda, no seas mala, solo entrégame tu amor. No seas vanidosa, no te creas la gran cosa. Anda, no seas mala, solo